aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca... Hola, salud, bienvenidos a este 32, hoy desde aquí. Para que hubiera pan contra el árbol gigante, para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Estamos de nuevo aquí para seguir hablando de uno de los fundamentos de este programa, que es la historia de luchas de los que caminan a pie, de los que no llevan espada ni armadura. Cuando antes parecía todo imborrable, menos él. De los que luchan con la arena para construir muros, de los que luchan contra los muros para abrir las puertas. Este 32 programa, que tiene unas características especiales que ahora pasaremos a explicaros. O fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba Metal. Y la explicación es sencilla. Este fin de semana, algunos que escucháis Radio Almaina con asiduidad, pues habréis comprobado que hemos hecho una especie de maratón de radio entre Ágora Sol Radio y Hoy Desde Aquí. Y nos ha sido una experiencia de estrés, de nervios, pero muy satisfactoria. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba. A los y las que estuvieron acompañándonos en el apeadero en estas horas, desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde, agradecerles su apoyo y sus aplausos y su ánimo. Solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. A los compañeros y compañeras de los programas de Ágora Sol Radio que se desplazaron hasta Granada este fin de semana para estar con nosotros y realizar semejante esperpento, agradecerles también el esfuerzo. La mina era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. También desde hoy, desde aquí, queremos agradecer a los compañeros y compañeras de Radio Almaina que con nuestro esfuerzo, el de todos y todas, pudimos realizar este bonito encuentro de un nivel de radio que en teoría está reservado para los profesionales, pero que estamos demostrando que los que con voluntad no somos profesionales de la radio, podemos poner el listón muy alto. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Por eso una de las partes del programa de hoy va a ser la que estuvimos grabando con José María Suaga y con Enrique Tudela, sobre la memoria de estos que no llevan espada ni armadura, que caminan a pie y que tienen callos en las manos, pero se resisten a aceptar la dictadura y la opresión de los encorbatados poderosos. Parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Y lo vamos a poner tal cual fue, sencillamente sin cortes, con los errores y los nervios lógicos del directo, que si luego termináis escuchando todas las horas del programa, veréis que poco a poco se fue cogiendo el pulso al tema y algunos errores que cometimos por nuestra parte fueron debidos al inicio de la actividad. Así que os pondremos esa grabación al completo, la parte de hoy desde aquí, y añadiremos también la parte de una entrevista que hemos hecho a nuestra compañera Irene. Irene de la Cuerda, esa compañera con la que comunicamos de vez en cuando vía telefónica para que nos hable de cuál es la situación de los tratados transatlánticos.

de que se suavice, por ejemplo, el ISDS, no sé qué, no sé cuánto. Está el principio de reciprocidad, que está en todos los tratados. Y eso significa que una transnacional puede acogerse a la legislación que más le convenga. O sea, las transnacionales tienen filiales en todas partes. Por ejemplo, las americanas podrían, aunque no se firmara el TTIP, podrían intervenir en Europa a través del CETA, porque tienen el tratado, el NAFTA, con Canadá y con México. Claro. Entonces, y si la legislación de un tercer país en el cual ellos tienen una filial es la más apropiada para acogerse a ella y decir, no, es que yo tengo una filial en Filipinas y como la ley en Filipinas dice que mis empleados tienen que ir vestidos con un traje transparente, pues mis empleados tendrán que ir vestidos con un traje transparente sí o sí. Claro, ellos se acogen a la legislación malvasa, eso es el principio de reciprocidad. Sí, sí, sí. ¿Irene? ¿Oye? Sí, sí, parece que de pronto ha empezado a haber problemas de señal. ¿No escuchas? Yo te oigo perfectamente. Sí, sí, yo te oigo perfectamente. Vale, vale. Bueno, pues esos son los tratados, y los tratados son muy peligrosos. Entonces, todo lo que estamos hablando ahora en el país, que está muy entretenido el país ahora, con este lío de que si pacto, no sé qué, no sé cuántos, eso no sirve para nada como se firmen los tratados. Y es que hay que luchar contra los tratados y tener claro que te va a afectar en todos los ámbitos de tu vida los tratados, en todos, ¿eh? En el trabajo, en tu vida cotidiana, en tus derechos como consumidor, con todo el tema en la salud, con todo el tema de los transgénicos, las comidas con carne hormonada, todo esto. Entonces es que nos va a afectar en todos los aspectos de nuestra vida, y a eso hay que responderle, y hay que estar organizados, y hay que estar denunciándolo y dándolo, porque ahora mismo lo más fácil, y no se habla de ello. Entre otras cosas, porque los dueños de los medios de comunicación son esas mismas empresas, son los financieros. Claro. Los grandes holdings son los que lo mismo tienen dinero e intereses en una fábrica de yogur que en la producción de gas de esquito, que en el periódico El Ideal, El País, El Mundo, etcétera. Entonces, como son los mismos dueños, no están dispuestos a que salga la información. Pues bueno, nosotros desde Radio Almaina sí vamos a seguir sacando todas estas informaciones, y esperamos que la potencia mayor o menor de nuestro micro ayude a esa movilización, porque... No, yo te iba a decir que es importante todo lo que se puede hacer desde cualquier ámbito, cualquier esquina, es importante. Se me había olvidado, va a haber una reunión en Europa ahora en febrero, 22, 23, 24, del Alter Summit para estos temas, y luego va a haber un encuentro en abril en Barcelona, no un encuentro de las campañas, no, es un tema en el que vienen eurodiputados de la parte que no está a favor, sí. Vienen eurodiputados, vienen gente de los movimientos sociales europeos, va a haber un encuentro en Barcelona en abril, el 22, 23, 24 me parece, de abril. Y seguramente vamos a hacer un día global contra los tratados de libre comercio, pero de eso ya os iremos informando según se vaya decidiendo en las campañas del no al TTIP, un poco las acciones que vamos a ir siguiendo. Y desde aquí, desde Radio Almaina, seguiremos sirviendo de altavoz para llamar a esa movilización, y seguiremos yendo a la calle para estar en esa movilización. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer, porque estamos jugando el futuro de nuestros hijos, ¿eh? Sí, es el nuestro, es el futuro de nuestros hijos, que vamos a ver qué mundo es el que les va a quedar si no somos capaces de reconducir esta situación. Porque es la frase aquella, recuerdo hace tiempo que escuché una frase que decía que no heredamos el mundo de manos de nuestros padres, realmente lo tenemos prestado de nuestros hijos. Son nuestros hijos los que nos han dado la gestión de las cosas mientras estamos aquí, pero que sea a ellos a los que se los vamos a dejar. Pues bueno, Irene, pues si no tienes ninguna cosita así concreta, pues podríamos dejarlo aquí y ya más adelante volvemos a quedar para seguir hablando del tema. Sí, yo como sí, a mí yo estoy dispuesta cuando queráis y os agradezco mucho el que le deis difusión a este tema y el que estéis pendiente de estas cosas que son importantes, nada más. Pues entonces lo dejamos aquí, pues muchas gracias y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias Queremos llamar la atención sobre el hecho tan trascendental que acabamos de hablar con Irene y que en nuestro ambiente, en la política que sale en los medios convencionales, no aparece. Hace pocos días hablaba con unos amigos de uno de los países donde sí hay sensibilidad contra el TTIP y el principal problema en ese momento era la posible violencia que pudieran ejercer en las calles los refugiados sirios. Reflexionábamos de cómo se ha magnificado la noticia de algunas agresiones de personas supuestamente refugiados para cerrar, cercar y criminalizar políticamente a estos hombres y mujeres desde las esferas de la política alemana, que en parte marca la política europea y española. Reflexionábamos que realmente el principal enemigo que tenemos hoy, a ojos vista los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, son los tratados transatlánticos, y cómo en Alemania, uno de los países donde más sensibilidad hay contra los tratados y donde más movilización hay y más respuesta en contra, precisamente esa noticia había desaparecido y había pasado a primer plano alguna posible agresión por parte de algunos posibles refugiados a unas mujeres. Desde hoy, desde aquí, no decimos que no haya que contestar a cualquier agresión contra cualquier mujer o contra cualquier persona, pero que sí hay mucho de maquillaje en esa acción aumentada por los medios de comunicación de refugiados malos, ciudadanos europeos buenos. Esa reacción contra mujeres está muy bien llevada y orquestada políticamente porque de principio marca la repulsa por parte de cualquier persona sensible y responsable. Pero a muchos machistas alemanes, que también los hay, les marca aquello de estos extranjeros vienen a abusar de nuestras mujeres. Con lo cual se terminan unificando posturas por parte de contrarios para que señalizar que realmente los malos son los refugiados. Desde hoy, desde aquí, nos parece un montaje más. Y además vemos que lo del TTIP desaparece. No ya que no se hable en España, ya tampoco se habla en Alemania, cosa que a los que lo están montando, evidentemente, les interesa. Por eso, desde hoy, desde aquí, desde Radio Almaina, queremos reflexionar sobre, en España, el, entre comillas, problema catalán, es el problema de los catalanes. ¿O es el problema del resto de las personas que vivimos en el Estado español? ¿O son los tratados transatlánticos? ¿Son las políticas corruptas? ¿Son los partidos de mentira, los políticos de mentira, los grandes intereses de las empresas del IBEX 35 y de la banca? ¿Cuál es el enemigo de la población que trabaja o engrosa las filas del paro y que se tiene que luchar día a día por conseguir un cacho de pan? Es evidente que el fútbol también ayuda a despistar un poco. Quizás sería interesante que fuéramos capaces de deslindar tanta broza para avanzar buscando y delimitando quién está contra nosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que estamos en la campaña de 100 socios de Radio Almaina, que nos puede ayudar bastante a mantener este medio libre que te habla de y te indica quién son tus enemigos y quién tus amigos. Y que estamos en el 107.1 de la FM. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Agradeceros el seguimiento que estáis haciendo de hoy desde aquí, el seguimiento que estáis haciendo de Radio Almaina. Os animamos a escuchar las otras partes de esas 5 horas de intensa radio en directo que se realizaron en el Apeadero este pasado sábado. Y nos vamos viendo en las calles plantándoles cara a todos estos que nos quieren quitar el pan, el techo, el vestido, nuestro esfuerzo. Tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy. No estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo. Salud y anarquía, y nos vemos en las calles.